Bienvenidos al episodio 263 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el aburrido Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pensé que estabas aburrido. Sí, quiero pensar que estás diciendo que estoy aburrido y no que soy aburrido, porque eso pueden ser malas noticias para los escuchas. Ah, Beto, yo creo que a estas alturas ya se hicieron su opinión. Es probable. Ya se formaron su opinión, mejor dicho. ¿Qué tal tu semana? Grabamos el podcast de Tierra Prima antes de ayer, pero eso no lo va a escuchar la mayoría de nuestra audiencia hasta un par de semanas más, una semana más. Así que, ¿qué pasó? ¿Qué ha sido de tu día? Desde que grabamos la última vez, no mucho. Estaba un poco preocupado porque al parecer algunos cómics van a usar traducciones españolas, pero ahora voy a debutar como traductor de mangas, entonces creo que el universo se está balanceando. Betty, ¿por qué las mangas pueden necesitar traducción? Porque ¿qué no marca de ropa te contrató? Afortunadamente las mangas no pertenecen a un chaleco y ese chiste fue tan burdo, tan soso y tan repetitivo que prefiero digno hacer de cuenta como que no pasó. Digno de mí, Beto. La gente ya también se ha formado su opinión. Sí, bueno, la mayoría ya esperaban algo por el estilo, supongo. Sí, me había demorado mucho en hacerlo, Beto. Ok, qué bueno que ibas a traducir manga. ¿Se puede decir qué título es o todavía no? Y no tengo idea. Prefiero no decirlo porque como no se ha anunciado. Ok, probablemente si no se ha anunciado no se puede decir. Sí. Me late, Beto. Ok, ¿qué te parece si empezamos nuestro episodio y comentando cosas? Ya que no me preguntas qué pasó conmigo la última semana, vámonos directos a responder las preguntas de nuestros auditores. No te pregunto porque me lo platicaste antes de que empezáramos a grabar, entonces ya no sé. Ah, sí, sí. Ok. Nos preguntaron si leímos Witri, Beto, y sí, sí lo leí, lo contestamos aquí este episodio, en el episodio 40 y... Uf, Beto, hace casi 10 años. En el episodio 48 del podcast, cuando comentamos La Desolación de Smaug, comentamos Witri y a ambos nos gusta bastante. Es una obra sí, manipuladora que manipula efectivamente. Sí, como bien mencionas, ya tiene bastante tiempo que lo aguantamos por acá. Y yo alguna vez escribí también ya una reseña que, si no mal recuerdo, fue cuando ya no publicamos reseñas en Comic Verso. Pero apareció en alguna otra parte y después la recuperé para mi blog. Sí, sí, esas recomendaciones de la Comicteca que generalmente se usan dos o tres veces por ahí en internet. Sí, no todas se usan dos o tres veces. Todas las nuevas son nuevas, pero muchas de las anteriores sí se reciclaron. Okay. No, y en general lo que pasó fue que, por ejemplo, de las que escribí para Comicase, de repente el sitio se caía y demás, y entonces había veces que decías, ok, les quiero recomendar dónde apareció publicado esto, ya, sí, luego se los comparto porque no funciona el enlace. Entonces decidí que era un seguro tener todo respaldado en mi propio blog, entonces generalmente ahí aparece el texto y al final dicen dónde apareció originalmente. Pero esa fue la razón de usarlas dos veces, no que se hubieran reciclado. Y en algunos otros casos, muchas que aparecieron en Comic Verso originalmente, les di una shineada, una actualización, porque eran algunas reseñas ya viejas. Y cuando colaboré en La Covacha entre 2015 y 2019 aproximadamente, algunas de esas fueron retomadas ahí, pero fueron retrabajadas, no se recicló tal y como estaba. Ok. Beto, tenemos otra pregunta. Me parece que esta ya es de este episodio de Martín Iván, arroba Martín Volumen en Twitter. Pregunta, ¿qué opinión tienen de Black Orchid de Neil Gaiman? Y seguramente Esteban va a decir que no lo leyó, lo cual no me sorprendería. A mí me gusta bastante. Fue el primer cómic que hizo para DC. La mayoría de los TPs después aparecieron dentro del sello Vértigo. No sé si hay una versión nueva, pero imagino que si es así ya está como Black Label. Pero originalmente esto lo escribió como parte del universo DC como tal. Black Orchid era una heroína, tal cual. Aquí lo que él hizo, algo que le pidieron hacer, en particular Karen Berger, que era la responsable de haber contratado a algunos escritores británicos, era hacer una reinterpretación del personaje. Entonces eso fue justo lo que hizo en colaboración con Dave McKean, un trabajo que les tomó un par de años completar. Ellos empezaron con cierto colchón para que cuando se empezó a publicar la obra ya ellos casi terminaban. pero a mí es una historia que me gusta bastante. Ok. Yo leí un poquito de Black Orchid, pero no la leí entera. De hecho, creo que la tengo. Era un cómic que me quería conseguir justamente porque lo dibujaba Dave McKean, pero no lo recuerdo mucho. Recuerdo sí que era una interpretación bastante distinta de la versión original del personaje. Sí, porque fue justamente eso fue lo que le pidió hacer Kallenberger, que lo hizo con muchos conceptos de DC, de héroes olvidados de los años 60 y 70 sobre todo, a muchos de los escritores ingleses que llevó en aquella segunda invasión británica a finales de los años 80, en donde Neil Gaiman era uno de ellos, junto con Jamie Dillon, ¿no?, y Grant Morrison y un par más. Y pues era justamente eso, que si te diera este concepto, ¿qué harías con él para revitalizarlo? Y en la mayoría de los casos no tenía mucha relación, aunque después les buscaron un hilo que uniera una con la otra, que fue también el origen de Sandman, por ejemplo. Así es, fue un experimento que funcionó bastante bien y fue lo que eventualmente dio pie a la fundación de Vértigo, que también es de donde viene esto que ya hemos comentado antes del término de Berger Books. Originalmente era eso, que eran títulos que eran parte del universo DC, pero los editaba Karen Berger y se publicaban de forma que no interferían con la continuidad de los cómics del universo DC, y se les conocía así de forma interna como los Berger Books. Eventualmente se convirtieron en el sello Vértigo y fue de donde salió la idea del nombre del sello que supervisa actualmente esta experimentada editora en Dark Horse. Pero pues eso. Ok. Otra pregunta de Martín Iván. Para leer Providence y Necronomicon de Alan Moore, ¿qué tan necesario es estar empapado del universo de H.P. Lovecraft? No creo que haga falta estar empapado porque son historias con influencia de y a veces basadas, ¿eh? Pero no, ni son pastiches ni son continuaciones oficiales de la obra de Lovecraft. Entonces ayuda a estar familiarizado, sí, para entender un poquito el tono y demás, pero si tienes nociones muy básicas y te agrada la idea o te parece interesante ese tipo de horror, es algo a lo que le puedes entrar sin mayor problema. En el caso de Providence en particular, pues es un repaso a toda la mitología lovecraftiana, pero desde adentro es lo que suele hacer Moore, como lo que hizo con Jack el Destripador en From Hell. Es un trabajo muy muy similar, es un desglose de toda la historia y el entorno en el que creció Lovecraft, analizado en una historia que es nueva. Entonces se puede entrar de cero a cualquiera de estas dos historias. En el caso de Necronomicon, la edición que hay por acá en México, que es la que me imagino provocó mucho del interés, incluye otra historia que se publicó por separado, que era de Courtyard. Entonces fue como para hilar todas las cosas. Pero vamos, ayuda a estar familiarizado, pero no es del todo necesario. Es algo a lo que se puede entrar de cero, porque son historias nuevas, originales y completas, que lo que hacen es hacer un homenaje a la obra de Lovecraft. Diego Brisson, ¿cuáles consideran que son los mejores trabajos de Milo Manara? Es que yo leí un par de cosas de Milo Manara, por ejemplo, El perfume de lo invisible y otro más. Pero no he leído de su obra como para decir, ah, sí, mira, este o este otro. No sé, Beto, si tú tienes un conocimiento más extenso, probablemente, del trabajo de Milo Manara. Yo sí he leído bastante más. A nivel historia, creo que aquí es primero importante decirlo. El 85% de lo que hace Manara tiene una fuerte carga erótica, que es la intención principal detrás de las historias. Entonces, sabiendo eso, es muy probable que si quieres leer algo de Manara, te interesa ver justamente la clase de cómic erótico que hace. Bajo esa perspectiva, creo que El perfume del invisible y Click puede que sean las más populares, justamente por la forma en la que juega con los temas sexuales. Más allá de eso, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Verano Indio. Creo que a nivel historia es la que se aleja un poquito más. Hay contenido sexual, pero tiene una historia que contar aparte de eso. Y me gusta mucho también cuando le dan oportunidad de hacer, por ejemplo, dibujo de época, cuando tiene que crear una ambientación para contar la historia puesta en el pasado. En ese aspecto, Caravaggio y los Borgia me gustan mucho. Y otra que me agrada es la de Viaje a Tulum, que es el detrás de cámaras de la hechura de una película de Fellini. Entonces, a nivel de historia es algo que también me gusta bastante. Entonces, pues yo recomendaría eso. Si lo que quieres es cómic erótico como tal, Click y El perfume del invisible creo que son los más populares, con justa razón. Y más allá de eso, a mí por historia me gustan Verano Indio y Viaje a Tulum, y me gusta mucho el dibujo por todo lo que implica, lo que tiene que ilustrar en términos de ilustración, de fondos, vestuarios, etcétera, los Borgia y Caravaggio. Ok, Click era el otro que había leído, y creo que también vi un poco de los Borgia, pero no recuerdo haber leído el cómic, así que probablemente solo lo ojía. ¿Les gusta Alias de Brian Michael Bendis? Sí, bastante. A mí me gusta mucho. Creo que reúne lo mejor de lo que hacía en sus cómics propios, que eran mayormente orientados a historias de crimen, con los héroes de Marvel. Es un personaje que a mí me gusta mucho. Y si se quieren hacer una idea del tono, pues la serie de televisión de Jessica Jones está basada en ese cómic. Entonces, a mí es un cómic que me gusta bastante. De lo que hizo Brian Michael Bendis en Marvel, es uno de los que más me gustan, junto con Daredevil. Por último, Tyr McDoll pregunta: saludos Alberto y Esteban, he estado viendo My Hero Academia en estas semanas y me ha gustado mucho cómo abordan a los superhéroes desde la perspectiva oriental. ¿Han visto el anime? Yo me puse a ver la película que está en Netflix pensando que era la serie y no entendí nada. Y por supuesto ahí me di cuenta que estaba viendo lo que no era, o sea que era una película que ya, digamos, estaba avanzada la historia. Así que no he leído, no he visto mucho de My Hero Academia. No sé si tú has visto algo, Beto. No, estoy más o menos familiarizado con el concepto y tengo un par de amigos que son muy fans de My Hero Academia. Yo sí soy consciente de que la película es algo que viene mucho más adelante y la serie me imagino que debe estar en Funimation o en Crunchyroll, pero nunca le he entrado ni a la serie ni al manga. Creo, tengo Funimation, pero no estoy seguro si está My Hero Academia. Está Demon Slayer, pero no sé si está My Hero Academia. Digo, no tengo idea. Sé que debe estar en alguna parte, porque si hay gente viéndolo, pues no creo que todos lo estén haciendo de forma ilegal. Entonces asumo que debe estar por ahí en alguno de esos servicios. Ok. Beto, eso es todo lo que tengo en Twitter. ¿Qué te parece si pasamos a comentar algunos cómics? Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Vi varios episodios de la serie animada de Batman, Beto, que debutó por fin en HBO Max. Y bueno, creo que hay varios episodios que me he quedado dormido porque la pongo para quedarme dormido. Y alcanzo a ver una parte, al día siguiente lo retomo. Me gustó bastante uno de los primeros, creo que el episodio 7, donde aparece un capo de la mafia que tiene unos recuerdos traumáticos de cuando era niño muy pobre en la calle y que Batman lo trata de convencer para que renuncie a su carrera criminal y delate a Vito Corleone. Pero bueno, no sale del todo bien. Así que si tienen HBO Max y estaban esperando una noticia como esta para suscribirse, ya está disponible. Está dividido en 3 temporadas. No estoy seguro qué abarca exactamente, porque todo aparece con el logo de... Me puse a revisar hacia adelante, todo aparece con la presentación original de Batman Animated Adventures, y parece que todavía no están The New Batman and Robin Adventures, y no me acuerdo cómo se llamaba la tercera encarnación de la serie. Yo tampoco, pero sí vi que estaban ahí, que lo hicieron probablemente para coincidir con la celebración del Batman Day, este día que se inventó en septiembre Warner, pero no sé por qué razón no lo hicieron antes, pero recuerdo que también hace algunas semanas, un mismo día soltaron las animaciones de Superman, algunas películas, la serie animada y algunos especiales, además de las series de televisión de Smallville, de Lois and Clark y la nueva de Superman and Lois. Entonces me imagino que lo que hicieron hacer fue algo similar, porque aparecieron, aparte de estas series de lo que conocemos como el Teamverso, incluida Batman Beyond, aparecieron por ahí también algunas películas animadas y algunas otras cosas. Entonces me imagino que fue parte de su idea de cómo celebrar el Batman Day, y es una serie a la que yo le tengo mucho, mucho cariño. Es una de las mejores series animadas superhéroes que han hecho jamás, si no es que la mejor, y pues sí, tiene episodios muy muy interesantes. Yo tengo intención de aventarme un maratón un poquito más organizado en cómo lo voy a retomar. Lo voy a ver en orden, pero pues ya, más adelante les comentaré cómo me va con eso. Ok, Beto, ¿qué leíste tú? Pues justamente a colación de lo del Batman Day, apareció ya en todo el mundo en las distintas ediciones del tomo Batman The World. No sé si hayas checado algo de este volumen. ¿Batman cuánto? The World, el mundo. No lo conozco. Ok, pues fue una colección de historias originales que le encargaron a creativos de distintas partes del mundo. Y pues es interesante lo que hicieron con el volumen. Hay historias de distintos países hechas por creativos de allá. En algunos casos hicieron trampa porque hay algunos artistas que ya han trabajado en el mercado estadounidense. En muchos otros sí fue su primer contacto con cómic americano. Entonces, la peculiaridad que tuvo fue que se publicó en todos los países que participan. Son países en los que hay licencias de cómics de DC. Entonces apareció una edición local al mismo tiempo que aparecía la edición en inglés a través de DC. Y el resultado pues es bastante disparejo como se puede esperar de cualquier antología. Creo que en muchos casos no me queda claro cuál fue la intención de hacer la antología, más allá de tener a autores de los países en cuestión y que la historia se viera ambientada en esos países. Y pues el resultado es bastante disparejo porque incluso hay gente que nunca había escrito cómics, que termina ahí escribiendo cómics. Hay escritores que son mayormente autores de prosa, novelistas o cuentistas, y que han hecho algo de trabajo con cómics, que hicieron algo con esto, y el resultado pues es muy muy disparejo. Hay historias que me gustaron mucho, hay algunas que no me gustaron nada. Por ejemplo, en las que menos me gustaron fue la historia turca, que en la biografía que viene incluida en el tomo de los autores, pues por lo que dice el autor, es un coleccionista y que le hace mucho al onda de vender y promover juguetes. Y según lo que veo, pues en realidad nunca ha escrito nada y decidió que pues él era el bueno para escribir la historia. Al parecer es la editorial que tiene en ese momento la licencia de DC allá en Turquía, es propiedad de este señor, y pues decidió que él mismo quería escribir la historia. Y lo que hizo fue tratar de ligar una historia de Batman contra la corte de los búhos, pero ambientada en Turquía, y se inventó por ahí a la corte de las águilas. Entonces es una historia muy muy rebuscada, que si no sabes qué es la corte de los búhos, pues te va a perder por completo. Entonces la idea de que el tomo sirviera como punto de entrada para nuevos lectores, pues no va a ninguna parte, porque además la historia es innecesariamente enredada para perseguir ahí pistas respecto a algo que tiene que encontrar en dos ciudades en Turquía, y encuentra dos USBs y todo resulta que era un engaño de la corte de los búhos, nada más para sacarlo de Ciudad Gótica. Y nunca te da a entender cuál era la importancia de encontrar esas USB o por qué iba a tener que tratar de descifrarlas. Entonces son esas historias que tal cual es llenar mucho espacio nada más porque sí, aunque el arte está muy muy bonito, eso sí. Hay algunas otras historias que me gustaron bastante. La historia rusa, por ejemplo, me parece que hace un buen trabajo de pensar en hacer un homenaje al personaje y el peso que tiene en la cultura popular alrededor del mundo, porque empieza como si fueran los recuerdos de un dibujante que recibió un regalo cuando era niño de su abuelo, que le regaló una pluma, de esas que en la parte de atrás tienen una figura decorativa, y le regaló una que tenía una figura de Batman. El niño no sabía qué era Batman, pero se empezaba a imaginar él que tenía que ser alguien que salvara gente. Él empieza a hablar de esto y como después se entera de lo que era Batman. Está todo contado desde la perspectiva de que no es un artista en el mundo real pensando en cómics de Batman, sino de alguien que vive en el mundo en el que existe Batman. Entonces juega ahí un poquito con distintas cosas porque entremezcla realidad con ficción, y porque habla de que muchos de sus trabajos más populares fueron haciendo cartones políticos durante la perestroika. Después tiene la posibilidad de conocer a Batman en dos ocasiones. Una vez ve a Batman en Rusia persiguiendo al NKVD Demon en una estación del metro, y la otra ocasión es porque lo invitan a una exposición de arte en Estados Unidos, en donde se van a exhibir algunos de sus trabajos. Entonces visita la exposición y mientras está ahí aparece un tipo ahí queriendo prenderle fuego al lugar donde se está haciendo esto, y aparece Batman para salvarlos a todos. Entonces es como un bonito repaso entre cómo una persona interpreta la idea de lo que podría ser Batman, después confronta la realidad de lo que es Batman, y tiene que darse ahí un encuentro cercano con el peligro para poder conocerlo de cerca. Y después decide que le quiere hacer un regalo similar a su nieta, Entonces compra otra pluma similar a la que él recibió, una versión actualizada de la misma, pensando en regalársela a su nieta. Pero cuando va a verla, descubre que no necesita darle la pluma, porque lo que él tenía la idea de que la pluma pudiera servir como inspiración o una especie de amigo imaginario para su nieta, descubre que la nieta tiene una pluma similar pero de Wonder Woman, y que la niña ya hace toda clase de dibujos imaginándose quién es Wonder Woman. Así es de que la historia me gustó bastante. Hay otras por ahí historias que el arte en general a lo largo de todo el tomo es muy bonito. Las historias varían mucho porque pues la idea de que tienes pocas páginas para contar una historia de Batman ambientada en tu país pues no funciona del todo bien. La historia de México está hecha por Alberto Chimal y Rulo Valdés, que a los dos los conozco. De hecho, Rulo es amigo mío, y a Alberto lo he tratado mucho menos, pero me gustó. Está bien a secas, creo que no hace mucho, pero tampoco había tanto espacio para trabajar con ella. Pero en general me parece que el tomo tiene varias historias rescatables. Por ahí hay muchos artistas que me gusta lo que hicieron. A muy pocos de ellos los conocía de antes. El trabajo del autor francés había visto ilustraciones, pero nunca había visto nada de su arte. En el caso de la historia de Rusia, es una mujer quien hizo la historia, lo cual es, creo que nada más hay dos o tres mujeres participando en el tomo, entonces también es digno de destacar. Y el artista polaco ya tiene varios años trabajando, es Piotr Kowalski, él ya tiene varios años trabajando en Estados Unidos. Pero si le pueden echar un ojo, son fans de Batman, creo que se pueden llevar una sorpresa, porque hay por ahí dos o tres historias que valen bastante la pena. Ok, Beto, ¿qué te parece si seguimos respondiendo preguntas? Ay, lo dices como si tuviéramos muchas, ¿no? No es como si en el servidor de Discord se dedicaran a preguntar mucho. Me parece que sí, Beto. ¿Sí? Ok. Estaba siendo un poco sarcástico, pero bueno. Ok, yo puse un marcador para saber dónde nos habíamos quedado. Entonces, partiendo de ahí, la primera que tenemos es de Julio Villanueva. En anteriores ocasiones han comentado que los cómics de Robert Venditti son una moneda al aire. Yo he leído su Green Lantern Corps y su Exo Manowar, los cuales me parecieron muy buenos. ¿Pero cuáles son esos cómics que a su parecer la moneda cayó desfavorable? Beto, creo que ese comentario fue tuyo, así que hazte cargo. Sí, yo sí leí su Exo Manowar y me gustó mucho. Su Green Lantern no lo he leído, entonces no sé qué esperar. Su Demon Knights fue una decepción absoluta, porque la serie partió muy bien con Paul Cornell y cuando la tomó él perdió rumbo. Y creo que ese ha sido... No, de por sí no tiene mucho trabajo en cómics. Fuera de eso, el otro que he leído es Surrogates, que me parece que tiene mejores ideas que ejecución, que aparte es un caso rarísimo, porque es un cómic de ciencia ficción publicado por Top Shelf, mayormente porque se hizo muy amigo de uno de los publishers de la editorial, y lo publicaron por ahí. Ya después vino el trato para hacer la película y aparecieron reediciones y una secuela y demás. Pero aunque me parece que es una muy buena idea, estoy creyendo que hay más ideas que ejecución, lo cual es algo común con varios escritores. Pero para eso es lo que me refiero, a que es muy, muy irregular, porque su Exo Manowar me gustó bastante. Surrogates, la primera miniserie, sobre todo me parece que tiene muy buenas ideas, pero no funciona. La segunda creo que es un poquito más enfocada, pero también más genérica. Y el Demon Knight fue el que sí de plano me hizo pensar que mejor hubieran cancelado la serie en lugar de hacerla perder rumbo de la forma en la que pasó bajo su gestión. Ok. ¿Qué otra pregunta, Beto? Después tenemos de Arturo López, que nos pregunta, ¿les gusta el universo de Batman Beyond? Si es la serie animada de Batman Beyond a la que se refiere, sí, hay que expandir esto a los cómics de Batman Beyond, no he leído ninguno, así que de eso no podría opinar en lo absoluto. La serie animada sí me gusta. A mí también me gusta mucho la serie animada, me gustó eso de hacer el chiste aquel de que siempre que haces un héroe adolescente tienes que homenajear a Spider-Man. Bruce Timm y Paul Dini se lo tomaron muy en serio y le dieron el origen de Spider-Man a Terry McGinnis, pero lo hicieron de la forma correcta. Haces las referencias y después creas tu propia idea, tu propio personaje. Entonces, a mí me gusta mucho. De los cómics, yo leí algunos de los primeros cuando empezaron a salir cómics. Sobre todo hay varios que están ilustrados por Norman Fogel, este difunto dibujante de Batman, que a los dos nos gusta mucho. Fue de los que leí bastantes. De los más recientes le he echado un vistazo a algunos pocos, pero no, ninguno me ha terminado de atrapar. Pero en general sí me gusta mucho el concepto de Batman Beyond. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? El mismo Arturo López. ¿Qué recomiendan leer para encontrar buenas historias de Oracle? Birds of Prey. De Gil Simón. Sobre todo los de Gil Simón. y muchos de los primeros de Chuck Dixon son bastante buenos. Sí. También a mucha gente se le olvida que la idea de convertir personaje fue creado en Gordon, el Suicide Squad. Ajá, fue de John Ostrander. Y hay una historia muy buena en Batman Crónicas, no recuerdo si es el número 4 o 5, que le escribe John Ostrander y tiene arte de Ryan Stelfreeze, intentado por Carl Story, que es generalmente garantía de que eso va a funcionar muy bien, y con colores de Marcharello, que era en aquel entonces el editor de portadas de DC, y de repente se da tiempo de colorear y hacer algunas portadas él mismo. La historia, el cómic lo ubican porque tiene una portada de Howard Chaykin, bastante bonita también, y es como un collage de imágenes alrededor de Barbara Gordon y Oracle. Y esta historia pues era como un Oracle Year One, tal cual es el origen de Barbara, cómo fue que decidió convertirse en hacker, más allá de lo que había aparecido en aquel arco de Suicide Squad. Esa también me parece bastante buena. Y dentro de las que mencionaba, tendría que ser la miniserie original de Versus Prey de Chuck Dixon con Gary Frank, de hace 25 años casi ya. Algo así, más de 25. Pero hay algunos números ya después de la serie regular que me parecen bastante buenos. Me gusta, por ejemplo, hay una historia en Nightwing que se llama The Hunt for Oracle, que no recuerdo qué número es, debe ser en los números 40 y algo, es antes del 50, que es una historia en la que Nightwing está buscando a una hacker y resulta que la hacker que está buscando es Oracle. Esa me parece que es bastante buena. Eso era lo que cuando lo dibujaba el polémico... Uy, se me olvidó cómo se llama. ¿Greg Land? Que después... Greg Land, justamente. No, porque estoy hablando de Nightwing. Esto debe ser antes. Debe ser incluso con... ¿Todavía conozco a McDaniel? Híjole, no sé si es McDaniel o ya es Land. Yo diría que él... Puede ser que el 40 y algo ya haya estado Greg Land. Yo recuerdo que el número 50 lo dibuja Greg Land. Sí, el 50 que es Land. La pelea con no me Blockbuster. Si está... Blockbuster. Sí, no estoy seguro. Porque hay una historia que sí dibuja Lance, de Chuck Dixon, pero que es en Birds of Prey, que es la primera cita de Dick con Bárbara, que se llama Wings de Historia. Esa no recuerdo si es el número 8 o el 9. No recuerdo la numeración, pero debe ser más allá del número 100 de Birds of Prey, que lo dibuja... ¿cómo se llama este dibujante brasileño que estuvo en la Liga de la Justicia? Ed Benes. Bastante malo el dibujo en la época en la que ya estaba... ¿cómo se llama la... Cinda, creo que era. La de... los Blackhawks. Lady Blackhawk. Bueno. Ya aparecían esos personajes y ella... en el fondo se desafía a sí misma. Bueno, por un lado está Black Canary tratando de... creo que era una pelea, una de las tantas peleas con Lady Chiva. Y por otro lado está Barbara Gordon como... tratando de demostrar que todavía es capaz de pelear. Hay varios de esos números donde... Gail Simone se preocupa de reafirmar que Barbara Gordon es extraordinaria en muchos niveles. Yo creo que ese es una de las grandes fortalezas del personaje. O sea, fue muy bien tratado por varios escritores consecutivamente, especialmente por Gail Simone. Entonces, yo iría por ahí, porque hay muchas apariciones de Oracle en otras series como personaje secundario, donde básicamente se limita al mismo rol que tenían... que tiene casi cualquier hacker en películas de espías, que es darle información al héroe de acción para que no sea exposición o investigar, sino que anda por allá, golpea a este, ese es el bueno, etcétera. Entonces tienes esa posibilidad de que te vayan dando información mientras el personaje va avanzando y peleando, como juego de plataforma o algo así. Así que eso. Sí, yo te decía de el número 8 de Birds of Prey, es la cita con Dick. Que Dick finalmente la convence de salir con ella y le pregunta qué le gustaría hacer, porque están platicando y le no se da cuenta qué quiere hacer. Le pregunta qué es lo más extraño de cuando era Batgirl. ¿Van a patinar en hielo? No van a patinar en hielo. Van a treparse a un trapecio. Porque le preguntó qué era lo que más extrañaba de cuando era Batgirl y le dice que la sensación de estar volando cuando se columpiaba sobre la ciudad. Entonces Dick la lleva a un circo. Que está en la noche, está todo completamente vacío y se dedican a columpiarse en los trapecios. La primera cita, y ese sí lo dibuja Greg Land, de situación que son Chuck Dixon y Greg Land. Dentro de las historias de Birds of Prey, por ejemplo, del volumen 2, me gusta al final, justo antes del relanzamiento de los New 52, la historia de Death of Oracle, me parece que es bastante buena cuando decide destruir al personaje. Termina con Oracle y finge su muerte y deja a todos los héroes sin respaldo. Todo el mundo la llama tratando de averiguar qué pasó con ella o tener algo de ayuda, y resulta que ya no está. La historia me parece que está muy bien ejecutada. Es Gail Simone justamente preparándose para revivirla ya otra vez como Badger. Pero hay varias historias bastante, bastante buenas de Gail Simone, sobre todo con Oracle, y algunas de Chuck Dixon que valen mucho la pena, sobre todo en Birds of Prey y algunos números de Nightwing. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de Tío Coy, que nos pregunta, ¿les gusta el arte de Max Dunbar? Mira, no lo conozco, estaba buscando acá imágenes. Me recuerda un poco a Brett Wood, diría. Pero he visto varias imágenes bastante mejores que la opinión que tengo de Brett Wood, así que no lo conozco como para hablar mucho de él. Creo que tiene un estilo más limpio que el de Wood, porque Wood es como una versión estilizada de Jim Lee, ¿no? Es como Jim Lee alargado, hace sus personajes muy, muy flacos, es muy dinámico, pero su anatomía es rara. Y Dunbar tiene un trabajo un poquito más limpio, tiene como más influencia de animaciones, más limpio el trazo, también muy dinámico. Yo lo he visto solamente algunos números que hizo de Champions, ya con la serie está escribiendo Jim Sub, ahí en los veintitantos, ya hizo por ahí 3 o 4 números de Champions, es lo único que he leído tal cual de historias completas suyas, y he leído un par de backups de lo que apareció en Urban Legends. Él hace los de Batman Beyond, justamente, que las historias están muy disparejas, pero el arte es muy bonito. Entonces no conozco mucho su trabajo, pero lo que he visto me gusta. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos de Julio Villanueva. ¿Les gustó Dear Becky? Esto es de The Voice, ¿no? Sí, es la miniserie que salió como regreso a los personajes. Me imagino que para ligarla un poquito con la serie de televisión fue que la hicieron. ¿Qué ocurre? La historia es como 13 años después de que acabó el cómic, y son como 13 años en tiempo real. 12 o 13 años, algo así. Y tal cual es años después con los personajes... sobre todo de Hyogi y su novia, que era esta heroína que después se convirtió en su aliada cuando descubrieron que no eran, que en la serie tienen cosas muy muy distintas, y tiene que ver con que Hyogi recibió por correo el diario de Butcher. Suena una miniserie que sirve como para darle cierre a la historia. A mí me gustó, es bastante menos violento que los números regulares de The Voice. Hay pedazos de esa misma violencia, porque pues hay cosas que están narradas en el diario que ocurren, pero la historia me gustó bastante y está ambientada tal cual ya en el presente. O sea, la serie es tan reciente que hacia el final de la serie hay una mención por ahí de que estaban a punto de cerrar el aeropuerto internacional de Heathrow en Londres, justamente por la pandemia. Entonces sí es una serie bastante bastante actual, pero me gustó. Si les gustó The Voice, puede que les guste, y si no les gustó The Voice, pues no veo qué tendrían que estar haciendo leyendo la miniserie de regreso, cierre, despedida de los personajes. Ok, Beto, ¿qué te parece si volvemos a comentar algunos cómics adicionales? Ok, tú hace rato no comentaste cómics, así es de que no mientas, como que volver a comentar cómics si no has comentado ninguno. Leí el segundo volumen recopilatorio de El Batman de Peter J. Tomasi, en este caso con... Brad Walker, en Detective Comics, que se llama Arkham Knight. Beto, esta historia es muy loca. Les comenté que la historia anterior, que había sido Mythology, me había parecido un poco bla. Pero Arkham Knight es... yo creo que es de estas historias que si te detienes a pensarlo un rato, dices, no, mejor no la escribo. Pero está bien, o sea, no vamos a decir que es más loco que otras cosas de Batman. Pero mira, específicamente de qué se trata Arkham Knight. Se supone que Jeremiah Arkham, en algún momento, ya con Batman activo, se enamoró de una doctora que trabajaba con él en el asilo Arkham. Y ella era muy compasiva, qué sé yo, se casan, tienen una hija. Y en el momento en que ella iba a dar a luz, muere. Es asesinada en el medio de un intento de fuga masivo de Arkham. Y la gracia es que ella era tan querida por los reclusos del asilo Arkham que los mismos villanos la ayudaron a dar a luz. Y lamentablemente uno de los locos del recinto tomó un par de batarangs de Batman y los lanzó, porque sí, a cualquier lado. Atravesaron a Clayface y se enterraron justo en el cuello de ella. Entonces la mató accidentalmente. Y ella queda con el trauma de pensar que su madre fue asesinada por Batman. Y es criada en el asilo Arkham por su padre, que sabemos que Jeremiah Arkham no es el psiquiatra más cuerdo del mundo, y la gran mayoría de los peores villanos de Batman, partiendo por el Joker. Entonces ella desarrolla una aversión hacia Batman enorme, pero se cría básicamente como un héroe, un poco como... Creo que la podríamos comparar con Anarchy, a pesar de que no, ella no tiene ideas tan políticas, sino que más bien viene específica respecto de que piensa que Batman es una presencia maligna de la cual hay que deshacerse. Entonces, en su, no sé, a sus 15 años o más, se transforma en el Caballero de Arkham, o la Caballero de Arkham, y tiene toda una... un séquito de escuderos, podría decirse, entrenados como ninja, que le son fieles a ultranza y que han jurado ayudarla en lo que sea para acabar con Batman. Entonces, de algún modo este personaje consigue acceso a una tecnología especial que le permite crear una bomba con la cual crea un sol momentáneo. Es como una super bengala que no, es, no le hace daño a nadie, solo que crea un día en el medio de la noche y proceden a atacar a Batman y prácticamente lo matan o lo atrapan, pero en el medio de la pelea se ve comprometida la seguridad de transeúntes y de policías, entonces ella ordena que no sigan atacando a Batman y Batman logra escapar. Entonces, lo loco de esta serie, en términos de continuidad, es que ven escenas donde, por ejemplo, la madre de este personaje, que es Astrid Arkham, y recibe consejos, por ejemplo, de Harley Quinn. Ahora, en la continuidad de Batman, el Joker aparece al principio, prácticamente, pero Harley Quinn aparece, no sé, actualmente creo que Batman tiene algo así como 20 años de carrera en los cómics, es como cuarentón o cerca. Entonces, Harley Quinn tendría que ser pasadito los 30... Digamos, ella es técnicamente es posterior a Tim Drake, así que tendría que ser por lo menos de hace unos 5 años. Entonces, no cuadran las matemáticas de que la madre haya conocido a Harley y aún así la hija tenga entre 15 y 18, no podría haber pasado tanto tiempo. Pero bueno, Esteban, estás tratando estás tratando de entender la cronología de Batman. Este hombre que a los 30 años decidió convertirse en Batman y desde entonces ha tenido 9 sidekicks adolescentes y sin embargo él no tiene más de 40 años. Se supone que no se convirtió a los 30, Beto, no es Jesús. Se supone que empezó a ser Batman como a los 20. Se supone que empieza su carrera, de acuerdo con la cantidad oficial que habían hecho hace unos años, empezó su carrera como Batman, empezó a estudiar en el extranjero para convertirse en Batman a los 20, después de que terminó la universidad. Y regresó a Ciudad Gótica y a los 30 años se puso por primera vez un traje de murciélago para ser Batman. Eso fue, es la palabra oficial de DC y lo han dicho y dado a entender en más de una ocasión. Por eso no debes tratar de darle sentido a eso. No funciona. Es mejor no pensar en ello. Bueno, por eso dije, en fin. Y bueno, la serie es muy loca porque la idea de este personaje criado en Arkham que se transforma en el Caballero de Arkham, que en realidad... es noble, pero odia a Batman por una razón súper arbitraria, porque además Batman no es el responsable de la muerte de su madre. Está dentro de las cosas más raras que he leído de Batman. Y eso es decir bastante. Estamos hablando de Batman, así que recuerden, Surenar, etc. No es que hayan pocas cosas extrañas con el personaje. En fin, la serie es entretenida y el dibujo de Brad Walker es bastante bonito, como sabemos. Lo que sí es que creo que hace un par de años que no leía un cómic de Brad Walker Y no me había llamado tanto la atención, lo encuentro ahora muy, muy parecido a lo que está haciendo Gabriel Rodríguez hace ya un par de años en Lock and Key. Lo encuentro cada vez más similar a lo de Gabriel Rodríguez. No sé si será una similitud de la cual no me di cuenta antes o es una progresión natural del dibujo de Brad Walker hacia esa influencia, tal vez. En otras ocasiones lo encuentro parecido un poco. Bueno, en realidad a Rax Morales, pero en realidad a Will Eisner, que no es una progresión tan loca. Yo diría que Will Eisner es probablemente una de las influencias más fuertes del trabajo de Rax Morales, aunque encuentro que Will Eisner es bastante mejor. Bueno, sí, es cuando la gente te dice mi principal influencia es Will Eisner o mi principal influencia es Moebius, usualmente Moebius y Will Eisner siguen siendo mejores, pero eso Sí. no significa que sean malos artistas los que tienen esas influencias. No, no, para nada. Rax Morales lo encuentro muy irregular. Hace tiempo que no veo su trabajo, pero en general sus distintos trabajos me parecían muy irregulares entre sí y dentro de sí mismo, dentro de la misma serie que hacía. Brad Walker en ocasiones me recuerda a ese tipo de expresividad. Nunca he pensado tanto en que el trabajo de Gabriel Rodríguez se parezca a Will Eisner, pero aquí sí, como que alterna. Me da la impresión de que alternar esas influencias. Porque lo de Gabriel Rodríguez, tan, tan preciso y detallado, me recuerda más a trabajos como, por ejemplo, P. Craig Russell. No sé, tiene como una influencia más europea a Gabriel Rodríguez, diría yo. Pero eso. Eso es lo que puedo comentar de Arkham Knight. Por supuesto que ahí no termina la historia, pasan varias cosas más. Hay un par de enfrentamientos bastante locos, aparecen varias naves de Batman especiales. Robin tiene un rol importante en la historia, que es Damian. Así que eso les puedo comentar de Arkham Knight. Creo que es entretenida, pero no es particularmente buena. Ok, de esa yo he visto arte, pero no la he leído, aunque he leído críticas que dicen que es bastante divertida. No sé, por lo que dices, puede ser que ese sea el caso. Ok, Beto, ¿qué más leíste tú? Pues fíjate, justamente ligando con lo de las historias de Oracle que nos pedían, hay una novela gráfica que leí hace algunas semanas y no la quería comentar porque todavía estaba comentando cosas de Batman, pero pues ya que este fin de semana fue el Batman Day, pues ya, de una vez, ¿para qué la seguimos guardando? Es una novela gráfica de esta de la línea de tomos para niños y adolescentes de DC, que se llama The Oracle Code. Es una novela gráfica de la escritora Mallike Nisham y el artista Manuel Prelan, que ella es una autora mayormente de prosa, que es hasta donde sé es el único trabajo que ha hecho en cómics, por ahí ya la anunciaron para una serie nueva en Marvel. Pero en este caso, me imagino que la razón por la que la eligieron para hacer esta historia y con Barbara Gordon en su etapa de Oracle es que ella es famosa porque escribió una colección de historias que eran protagonizadas por adolescentes con algún impedimento físico. No recuerdo cómo se llamaba la historia, pero el subtítulo era así, Stories by Disabled Teenagers. Entonces, me imagino que esa fue la principal razón para invitarla a hacer esta historia de Oracle, y lo que hace ella es remitirse al origen del personaje, justamente después de que recibe el balazo en la columna vertebral que la deja paralizada de la cintura hacia abajo. Pues ella asiste a terapia tanto física como psicológica en un centro de atención que está ligado a Arkham, es el Arkham Center for the Mental no sé qué Health, y ahí es donde ella recibe terapia física para empezar a aprender a cómo lidiar con esta nueva discapacidad física que tiene, al mismo tiempo que la ayudan a lidiar con la parte psicológica de lidiar con el trauma de lo que fue sufrir este ataque que la dejó paralizada. Entonces, mientras está ahí en el centro, pues empieza ella a escuchar ruidos y empiezan a desaparecer pacientes. Entonces, es el primer caso que tiene que resolver como Oracle. Y no lo hace como hacker, sino más como detective, como cómo empieza a buscar pistas y demás. Entonces, una historia que es bastante agradable si les interesa el personaje. Habría que recordar que estos tomos son fuera de la continuidad de DC, retoman como que la idea central del personaje y los interpretan en historias autocontenidas. Entonces, bajo ese término de lo que son estas historias, pues es como se puede interpretar. Entonces, si tienen curiosidad por el personaje y no se quieren meter con problemas de continuidad y pre-crisis, post-crisis, y pre-New 52, post-New 52, pre-revert, post-revert, que siempre es un problema, es una buena opción, porque pues es un repaso a lo que es el personaje de Bárbara, explicando un poquito qué era ella antes de esta situación de quedar paralizada, cómo lidió con esto. Ya encontré lo del centro, es el Arkham Center for Independence, que es un centro de atención a adolescentes que pueden recibir rehabilitación tanto física como mental. Y entonces, pues es eso, es lidiar con un poquito con una historia que es un misterio, que saca la parte detective de Bárbara, y que aparte está lidiando con la idea de que es un misterio, pero empieza cuestionándose si realmente está pasando algo raro en el centro, o es nada más que ella está imaginando cosas a raíz del trauma que sufrió. El arte es obra de este artista italiano, Manuel Peritano, a quien nunca había visto en su trabajo, pero es muy muy bonito, tiene un estilo, un trazo muy muy limpio y hasta cierto punto caricaturesco, que le sienta muy bien a la historia, porque vemos aquí una Bárbara que es bastante joven. Ya sabemos que dependiendo a quién le pregunten, siempre la van a poner como una mujer de entre 18 y 30 años, dependiendo quién la dibuje, qué clase de historia estén contando con ellas. Pero entonces aquí se ve como una mujer, no sé, de alrededor de unos 20 años, que tiene que lidiar con esta noción de, pues entre menos de 20 años, se ve en algunos dibujos más joven, que tiene que lidiar con la idea de que no va a volver a caminar, y cómo lidiar con su nueva realidad, y las relaciones que hace con tanto con los doctores en el centro, como con algunos otros pacientes que van tanto a terapia física como psicológica al lugar. Entonces una historia que es un muy buen punto de entrada a quién es el personaje de Bárbara Gordon y su identidad de Oracle. Entonces si andan buscando un punto de entrada para saber por dónde va el personaje sin que esté ligado a la continuidad, creo que es un tomo que vale muchísimo la pena. Es una historia de, no sé, son alrededor de 180 páginas, calculo. Es un tomo más o menos grueso, como suelen ser estas novelas juveniles que ha publicado DC. Y la verdad es que vale bastante la pena. Es un cómic que se deja leer bastante bien. No es una historia que vaya a cambiarle la vida a nadie. No es nada que tenga algún peso o resonancia, porque como suele ser el caso con estas novelas gráficas, la idea es que puedan ser completamente autocontenidas. No necesitas haber leído absolutamente nada más para entenderla. No necesitas leer nada después de esto. Es algo completamente autocontenido que pueden leer de una sola vez. La historia pues tiene bastante espacio para hacerse, como ya mencioné, son alrededor de 180 páginas, ¿no?, lo que tiene la novela gráfica. Si le quitan el principio y el final, deben ser más de 160 páginas de historia sin ningún problema, con muy buen desarrollo de personajes, un buen trabajo de caracterización, y no solo de Bárbara, sino de algunos de los personajes secundarios. Aparece por ahí obviamente su padre y a algunos de los autores. Hay varias referencias a otros cómics de DC, pero no necesitan haber leído absolutamente nada para entender por dónde va. Entonces, si le pueden echar un vistazo, sí les recomiendo que le echen un ojo. Y la escritora, como ya mencioné, ella mayormente trabaja en prosa, y el anuncio que se hizo de lo que va a hacer próximamente es la nueva miniserie de Hawkeye, protagonizada por Kate Bishop, que va a tener arte del mexicano Enid Balam. Entonces, pues es un cómic bastante recomendable, y sobre todo para quienes luego nos piden recomendaciones para cómics para lectores más jóvenes, pues también me parece una muy buena opción, de Oracle Cost de DC Comics. Que no quiero repetir el nombre de la escritora porque no sé cómo se pronuncia el apellido. Yo lo pronuncio como Nijkamp, pero no tengo idea. Es Marieke, se escribe N-I-J-Kamp, Nijkamp. Sí, no tengo idea. Peter. Sí, porque, bueno, la J que yo conozco es Dodge. Podría ser una especie de I larga, Beto, pero no sé. Sí, por eso lo estoy leyendo como Nijkamp, porque no, al hacer la I larga no sé si se suaviza o es nada más Nijkamp, no sé. El holandés es de esos idiomas que tienen variantes muy extrañas. Ok, Beto, ¿qué te parece si... podríamos hacer un día, ponernos a averiguar esto, podríamos hacer un podcast dedicados a cómo pronunciar estos nombres, y sería un éxito. Sí, seguro. Creo que nosotros nos dedicamos a eso de vez en cuando, y no estoy seguro. Y luego tú te quejas y reclamas que No sé de dónde esta persona cree que su nombre se debe pronunciar así. Su nombre no se pronuncia así porque no me gusta cómo se pronuncia así. Sí. Bueno, ¿qué puedo decir de Mateis? No sabe pronunciar su apellido. Sí, claro. Mira, aparentemente es Nijkamp. Encontré una pronunciación, pero no estoy seguro de que sea correcta. Ya que es un sitio, algo así como un sitio educativo, supongo que estará bien, pero no lo sé. Puede ser. Le daremos el beneficio de la duda porque se dedica a enseñar. Ok. ¿Qué te parece si seguimos con las preguntas? ¿Marique? ¿Marieque? ¿Marik? Porque buscaste el apellido y no buscaste el nombre, Esteban. Hiciste el trabajo a medias. Se escribe Marieke Nijkamp. Entonces, ya nos dijo después en Nijkamp, pero entonces es Marik, Mariek, Marieke. Vale, vamos a ver. Es holandés, ¿cierto? Sí. No, aparece Dutch pronunciation. Así que, bueno, veamos Danish. Mira, los fineses serían Marieke, pero como corto, Marieke. Pero los daneses en Marie, más medio afrancesado. Así que, ¿qué te puedo decir? A ver, los noruegos. Adivinemos y digamos que es Marik Nijkamp. No sé qué, cuál de estos idiomas se parece más al holandés. No tengo idea qué raíz tiene el holandés. Beto, la verdad. Es que el holandés suena como alemán con toques de francés. Entonces, no tengo idea. No lo sé. Pero bueno, dejemos de lado esos idiomas de lugares lejanos y que de todos modos no vamos a aprender. Y regresemos a las preguntas. Mira, parece que es Marek. ¿Marek? Sí. Marek Nijkamp, de acuerdo con lo que buscaste. Puede ser. Sí. Sí suena como a un nombre de alguna parte de allá del norte de Europa. Uh-huh. Si alguien averigua cómo se pronuncia, díganos cómo se pronuncia el nombre de esta autora holandesa. Que pues ya, como ya dije, este fue su primer cómic y el que viene va a ser la nueva miniserie de Kate Bishop, que seguramente tendrá algo de interés una vez que se dé la serie de televisión. Sí, Marike o Marike también podría ser. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué preguntas tenemos? Ok, nos quedamos en lo de Dirbeck y Craig, Julio Villanueva, entonces la que sigue, Rob Calavera. ¿Alguna serie en cómic ya terminada de Jeff Lemire que me recomienden? Wow, todas... Jeff Lemire es extraordinariamente prolífico, así que hay muchísimas cosas que te podemos recomendar. Y aparte es bastante bueno. Vamos a asumir que no está preguntando por propiedades de Marvel o DC, entonces hablemos de sus cómics de autor. Cosas que se me ocurren. Está Essex County, que es una colección de novelas gráficas, historias cortas, y que están basadas en el lugar donde él creció. Es un tomo como de 500 páginas o algo así. Sí. Era una serie originalmente, después fue recopilada. Hay una novela gráfica cortita de Top Shelf que se llama Los Dogs, que no sé si se puede conseguir todavía, que como buena parte del material de Jeff Lemire es muy triste y nostálgica, es blanco y negro con rojo. Debe ser uno de los primeros trabajos que sacó, o de los primeros que conozco realmente. Y está The Underwater Welder, que ya comentamos por aquí también hace varios años, también es una novela gráfica como de que son más de 200 páginas. También bastante buena. Comentamos está Sweet Tooth, que ya hasta le hicimos un especial en Patreon. Y comentamos Trillium. Pues a raíz de la serie de televisión, Trillium también ya lo comentamos. Descender creo que no lo comentamos, pero también es bastante buena, que ya tiene también una secuela que se llama Ascender. Una está que me gustó Plutona, mucho a mí, Royal City. Sí. Plutona también la comentamos. Uh-huh. Está Sentient, una historia de ciencia ficción publicada por TKO, que también ya comentamos por acá, que es una miniserie de 5 números. Está, y obviamente, Black Hammer, que la serie central es una serie de 13 números, y una más como de 8 o 9, además de muchas miniseries, pero se puede leer de forma modular. Pero si le entras a los primeros 13 números de Black Hammer, creo que eso cuenta como historia terminada. Y sí, también comentamos para Family editoriales, Tree. Y Gideon Falls. Así es que Gideon Falls no sé si ahora sí ya acabó. Estaba por terminar, pero no sé si ya apareció. Sí, sí, yo la comenté cuando terminó la serie. Eso fue el año pasado, creo. Pues sí. Sí, tiene algunos meses. Entonces ya. Y de las series que no son de su propiedad, yo creo que lo que más destacaría es su Animal Man, que es cuando se lanzaron los nuevos 52. Y él debe haber hecho, ¿qué? Como veintitantos, 30 números, ¿no? Son bastante buenos. Un poquito más que lo que hizo Morrison. Sí, pues eso. Ahora sí que de Lemire ahí para escoger con el alto nivel de calidad que maneja en su trabajo. Tiene muchísimos cómics en DC, muchísimos cómics en Marvel, muchísimos cómics en Valiant. Además lo de autor que ha sacado a través de Vértigo, Image, Dark Horse, Top Shelf. ¡Uf! Hay mucho material y la mayoría ya lo terminó. La gran mayoría ya lo terminó. ¿Sí? Mira, Frostcatchers me la compré y al final me la cancelaron, así que la voy a tener que volver a encargar. Pero no la he leído todavía. Pues eso, ahí hay muchas opciones de qué leer de Jeff Lemire. Lo que sigue, esta va a ser muy corta este man. Mugi, recomienden obras de Geoff Johns. ¿Cómo por qué? ¿O qué? ¿Que haga algo bueno antes de que recomendemos algo? ¿Tú puedes recomendar algo de Geoff Johns, Esteban? Ok, si tengo que recomendar algo, voy a recomendar una historia de Action Comics que me sigue gustando, que es Superman y la Legión de Superhéroes. No recuerdo los números en los que apareció, pero eso debe haber sido hace unos 10, 12 años aproximadamente. Ya, yo podría recomendar de cuando le tomaba dictado a James Robinson. Y a... ¿El JSA? Sí, en la ¿A David Goyer? A David Goyer y James Robinson. Porque eso de que había tres escritores y uno era nuevo, pues, ahí evidentemente era... Ok, nosotros te decimos de qué se tratan las historias, tú escríbelas. Ándale. No. Mira, fue primero David Goyer con James Robinson, cuando se va David Goyer al final de la primera serie, o de los primeros dos arcos, entra Geoff Johns... Y después se queda Geoff Johns solo en la serie. Sí, que fue así como te dejamos ahí para que tomes vuelo. Que hicieron lo mismo con... Si mal no recuerdo, el último número que hicieron James Robinson con David Goyer fue uno en el que Wildcat tiene que combatir a unos villanos que entran al cuartel de la JSA. Que no, ¿cómo se llama? La Brownstone de la JSA. Ya sé que sí puedo recomendar a Geoff Johns. ¿Cuál? Sin sentir cargo de conciencia. Stars and Stripes. Ok. Con el dibujo de Lee Moder. Exactamente. La serie que era protagonizada por la Stargirl nueva. Que originalmente era la Star Spangled Kid. Después le cambiaron el nombre por Stargirl. Y que ahora pues tiene ya también por ahí su serie de televisión, ¿no? Pero sí. Aquella serie que es de finales de los 90. No sé qué será, 98, 99. Sí, la escribía John solo. Apareció como un spin-off de la JSA, pero ahí lo escribía solo. Apareció antes. Sí. La JSA la lanzaron también como en 98, 99, ¿no? Debe haber aparecido unos 6 meses antes, pero estoy casi seguro porque ya el personaje aparece en la JSA después de haber aparecido Stars and Stripes. Stars and Stripes debe ser casi del mismo año que Hourman, que también es anterior a que apareciera la JSA. Ok, entonces fue cuando estaban planeando lanzarla. Yo me quedé con la idea de que era un spin-off por lo de Stripes, que aparecía también por allá mencionado en la JSA, pero esa, mira, esa no, serie es no estoy 100% buena. Seguro, pero creo que sí. Sí, no duró mucho, han de haber sido que como 12 números. 11, 12. No, fueron más, porque había un 0 y pasaron del 13 o 14. Con el 0 han de ser como 14, 15 cómics, algo así. Sí, hubo varias series que sacó DC en esa época que fueron buenas y no les fue bien. Está Chase, Stars and Stripes, Hourman. Uy, había otra más que no la recuerdo. Pero eso. Sí, pero esa sí es buena y el arte está muy bonito. Lee Moder es un artista que siempre me ha gustado mucho, aunque no haga mucho. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después lo tenemos de Arturo López. Hablando de su amigo Geoff, ¿qué opinan del retcon de Parallax siendo un élite que corrompió a Hal? Qué estupidez, la verdad. A ver, creo que es una estupidez, pero por otro lado creo que era mezcla de deseo de Geoff Johns de rehabilitar a Hal Jordan y mezcla también con... No sé quién habrá sido el ente que impulsó eso, porque hay varias cosas que se han hecho en DC que a la gente le toca hacerlo, los escritores quedan eso con su nombre ahí, pero realmente es la editorial la que pide que se haga. Por ejemplo, la muerte de Alfred hace no tanto tiempo. Entonces. Sí, pero aquí coincide con la necedad que solamente tienen tres personas en el mundo, que se llaman Dan Didio, Geoff Johns y Alex Ross, de que vamos a hacer de cuenta como que las versiones oficiales y las que deben ser consideradas como el centro en el que gira todo DC son las de la Edad de Plata. No importa que no sean los originales, cualquier cosa que hayan hecho después con sucesores o legados, no cuentan. Los de la Edad de Plata, Hal Jordan y Barry Allen por siempre. Son Geoff Johns, Alex Ross y Dan Didio, son las tres personas que piensan que así es como debería funcionar DC, entonces culpemos a Johns. Y a aquello de que es que fue un ente extraño que lo corrompió y por eso se volvió malo y ahí fue donde derivó Parallax. Y aparte explicar que la razón en la que te dabas cuenta de que fue corrompido por algo externo es que le aparecieron canas en las sienes. En el momento que aparecieron las canas fue porque Parallax ya estaba en su cuerpo, lo cual es una estupidez porque entonces, para haber evitado todo el tema de Parallax o de que Hal Jordan matara a la Green Lantern Corps, nada más había que regalarle un frasco de Grecian 2000 o Just for Men y así se hubiera solucionado el problema. Me gustaría que alguien escribiera esa historia, Beto. ¿Que usar un Grecian 2000 o Just for Men para evitar que aparezca Parallax? Sí. Si alguien se compromete a dibujarlo, yo lo escribo. No pienso hacer el guión si no hay alguien que lo vaya a dibujar. Pero si quieren, yo lo escribo. Como un tinte para el pelo pudo haber salvado a muchos Linternas Verdes. Sí, mira, creo que fue tratar de meter un círculo en un cuadrado o darse una vuelta muy larga. Fue una historia que tenía un propósito práctico y que fue ahí rebanarse los sesos para encontrar la forma de rehabilitar un personaje que técnicamente ya lo habían rehabilitado. O sea, el problema es que además de estar, cuando fue el espectro, muerto. Ya lo habían rehabilitado. Ya lo han rehabilitado. El problema como es el que espectro. Ya estaba ya muerto. Pero claro, lo que había pasado es que se había redimido, pero lo que querían no era redimirlo, lo querían... era decir que nada de lo que pasó que fue culpa suya. Nada de lo suya. Que pasó era su culpa. Lo querían exculpar eso. Querían... Ya lo habían redimido, pero querían aparte exculparlo. Es que no fue responsable de nada. Ya pagó sus culpas, pero de todos modos las culpas no eran suyas. Así de estúpida es la idea de haber creado eso. Ya habías dicho... Que sí, que Hal regresaba, era borrón y cuenta nueva, todo estaba olvidado, pero Geoff Johns quería aparte que fuera San Hal Jordan, entonces tenía que hacer algo para que no fuera culpa suya. Esa es toda la razón por la que hizo ese retcon. Es una estupidez de principio a fin y se pudo haber resuelto usando un tinte para el pelo. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos de Julio Villanueva. ¿Qué opinión tienen y qué me recomiendan de Sebastián Carrillo Bachan? Leía Vinny el perro de la Balbuena en la revista Mad México y me gustaba. Yo no lo conozco. Saber de qué estás hablando. No. Es un artista mexicano que en los últimos años ha hecho varias cosas por allá en Estados Unidos. Pues si te gustaba Vinny, pues hay una colección con todo lo que hizo de Vinny, que publicó por ahí a través de ni siquiera estoy yo quién sacó el cómic, pero fue el en donde aparecieron los cómics del Bulbo coleccionados, probablemente aparezcan. A mí me gustaba mucho el Bulbo, me divertía bastante. Y me gustó mucho uno que sacó a través de una campaña de fondeo escrito por Maritza Campos que se llama Power Nap. Era una historia medio de fantasía, ciencia ficción. Eran cosas que me gustaban y lo encontraba divertido. A mí en particular, Bachan es una persona que tiende a ser bastante molesta y no es alguien que se haga de amigos. Es bastante grosero y pedante con muchos de sus familiares y a veces hasta me hace arrepentirme de alguna vez haber ido a donar plaquetas cuando le dio leucemia hace algunos años, pero en general me gusta mucho su trabajo, sobre todo cuando hace cosas humorísticas. Entonces yo te recomendaría que busques los tomos del Bulbo y Power Nap, además del de Vinny, el perro de la Balbuena, que ya está por ahí disponible. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después lo tenemos de Arturo López. Si Saga no continuara y se quedara en 54 números, ¿cómo calificaría la obra? ¿Cómo? Si ya no hubiera más Saga, si dijera no, ya no lo vamos a retomar, se queda como quedó. Esos 54 números, esto lo acaba de Saga, ¿cómo la calificarían? Pues como inconclusa. Lo hemos hecho hasta ahora, como un cómic muy bueno. Como lástima inconclusa. Que no acabó, pero qué bueno sí. Era. ¿Qué más se podía decir al respecto? Con muy buenos no sería momentos. La primera sería una lástima, pero no, claro, no sería la primera gran que historia pasa. Que quedara sin final, así de que, pues eso, el hecho de que no terminara no haría que fuera menos buena. Claro. Después de eso, tío Coy, ¿qué opinan del arte actual de John Romita Jr.? Cada vez está peor el señor. No sé, yo ya le... Tenía intención de leer el especial del 60 aniversario de los Fantastic Four, pero como me cayó trabajo ya no... Le eché una ojeada y no está tan mal. Digo, comparándolo con las porquerías que estuvo haciendo con Superman en los últimos años, la verdad es que se está rehabilitando, está en periodo de recuperación después de haber estado en una editorial que no soportaba y no toleraba, le hacía mal a su salud, creo que está bastante mejorito. No es el John Romita Jr. de hace varios años con las maravillas que hizo en Daredevil, Thor o Spider-Man, pero me parece que no está tan mal como estuvo hace 2 o 3 años. Sí, o sea, yo creo que claramente es un tema, a menos que tenga algún problema de salud que no ha divulgado y que no tiene por qué hacerlo, es un tema de motivación, o de tal vez de estado de ánimo, algún grado de depresión, no tengo idea, realmente es pura especulación, pero se nota que el trabajo que está haciendo en Marvel lo está haciendo bastante mejor que lo que hizo en DC. En DC ocasionalmente entregó trabajo bastante bonito. Por ejemplo, cuando hizo el All-Star Batman con Scott Snyder, diría que los primeros números al menos estaban bastante bien. Pero claramente no le gustó, no sé si habrá sido cómo lo trataron, las series que le asignaron, que no pudo tal vez... le prometieron cosas que no le cumplieron, no tengo idea, nunca lo vamos a saber, o tal vez va a pasar algún tiempo antes que nos enteremos. O le gustaban los personajes, pero no le gustaban las historias, algo pasaba, porque sí se veía un dibujo desganado, o sea, sí. Se veía que estaba dibujando porque tenía un contrato firmado y tenía que entregarlo y cobrar sus cheques, pero sí se veía que por alguna razón no estaba a gusto, y por ahí ha hecho algunas portadas para Marvel que se ven bastante bien. Y no sé de artes y conocer qué le vayan a asignar después de esto. No sé si vaya a ser algo más con Fantastic Four o vaya a quedar como regular en alguna otra serie o solo en proyectos especiales. Pero insisto, yo le eché una ojeada. Ya no me dio tiempo de leerlo antes de este episodio. Probablemente lo comentaré en la siguiente entrega del podcast. Pero le eché una ojeada y no lo veo tan mal. Me parece que no, insisto, no es el mejor. John Romita Jr., porque pues ese sí ya quedó unos años atrás, no sabemos si podrá retomarlo, pero sí me parece que es un trabajo mejorcito al 90% de lo que hizo en DC, donde hubo algunos chispazos, pero algo no terminó de cuajar allá. O no sé si será que de plano sí trae el gen de Marvel a flor de piel y no, si no dibuja Marvel no funciona, pero me parece que puede haber una posibilidad de que tengamos de regreso material de buena calidad, a diferencia de lo que vimos en sus años en DC. Sí, a mí me daba la impresión de que ni siquiera le sacaba punta a su lápiz grafito número 2, que dibuja todo con esa línea gruesa, pero es como una punta roma ya del lápiz, como que ya no le sacaba punta hasta que no se acababa, así que no sé. No sé qué pasó con él en DC, como dije, ahí uno puede especular infinitamente respecto de qué pasó, pero claramente no estaba cómodo y qué bueno que se fue, porque no era bueno para él y no era bueno para DC tampoco. O sea, nadie estaba a gusto, no estaba a gusto él, no estaba a gusto la editorial, no estaban a gusto los fans. ¿De qué te sirve tener a un super artista o un artista super estrella haciendo super trabajo? No es para eso para lo que lo contrataste. Y él no quería hacer su mejor trabajo por algún motivo. Algo no le gustó. ¿No será la primera vez que DC pagara por tener un hombre en sus filas? No, eso ha pasado ya varias veces. Y desde hace muchos años. Pero pues eso. A mí no me parece que esté tan mal como estuvo hace unos años. Ya será cosa de ver cómo se va dando en los próximos meses su trabajo ahora que regresó a Marvel. Y pasando a lo que sigue, Arturo López. ¿Es bueno el Swamp Thing de Mark Millar? No lo leí. No lo leeré. ¿Beto? Yo recomiendo que lea solo el primer arco, porque aquí es el mismo tema de siempre. Empieza la serie coescrita por Grant Morrison y Mark Millar. Entonces yo asumo que eran conceptos de Grant Morrison guionizados por Mark Millar. Y el primer arco es muy bueno. El segundo arco tiene buenas ideas, pero ya se ve muy diluido. Entonces sospecho que el primer arco sí lo coescribieron. El segundo ya es Millar, le dejó ideas para que las guionizara. Y a partir del tercer arco, después de los números, creo que son 10 números en donde aparece todo el nombre de Morrison, después de esos 10 números, 10 mil al solo, y la historia no tiene ni pies ni cabeza. Entonces creo que es lo típico, mientras estaba con Morrison no tenía de dónde tomar ideas, funcionó, después no. Tómalo como eso. Hay varias colecciones, varios tomos, te recomiendo que compres el primero, que si no me equivoco son como de 10 números cada uno, entonces probablemente el primero sea todo lo que hizo con Morrison. Y pues ahí, el primer arco, los primeros 4 o 5 números son muy buenos, el segundo arco es regulazón, ya después todo lo que hace solo es bastante malo. Tío Coy pregunta, ¿cuánto tiempo de vida le dan a las grapas como las conocemos? Publicaciones periódicas de 20 y tantas páginas a $4 o $5. Yo le doy tanto tiempo como duren los cómics. Creo que mientras siga habiendo fans que están dispuestos a pagar lo que sea, van a seguir apareciendo. Porque la gente se queja de que un cómic cuesta $5 o $6, pero después va y lo compra. Entonces, si lo compran, no van a desaparecer. Sí, es tan simple como eso. Mientras el mercado siga siendo sustentable, lo seguirá viendo. Que ya sabemos que lo utilizan como una forma de capitalizarse rápido y lo han tratado de sostener de formas artificiales. Ahí está el mercado de las portadas variantes. Yo creo que en buena medida va a ir por ahí. Mientras siga habiendo un mercado para portadas variantes, seguirá habiendo un espacio para el cómic de grapa. Yo sigo pensando que es un sistema poco óptimo y que a nadie beneficia. Y en algunos casos con editoriales más pequeñas está el tema de que lo utilizan como una forma de poderse capitalizando para poder tener dinero para los autores sin esperar hasta que empiecen a recuperar los gastos cuando se publica una novela gráfica. En el caso de Marvel y DC no está ese pretexto, pero por alguna razón sigue siendo la forma primaria de publicar este medio. Entonces no creo que vayan a desaparecer a corto plazo. A mediano plazo creo que sí es algo que tendrían que estar pensando las editoriales, porque me parece que a la larga es un formato que va a ser insostenible. ¿Han visto la serie de TV? Aunque no es TV, pero no sé qué ponerle. Sí es TV. De Why the Last Man. ¿Qué otro cómic creen que podría recibir el mismo tratamiento? Respecto a esta pregunta, hay muchísimas series que podrían recibir este tratamiento ahí. No sé. Centenares de cómics, sí. Miniseries y novelas gráficas que podrían convertirse en series de televisión. Se vienen varias en los próximos meses, años, así es de que, pues apenas si tocamos. Quien diga que lo de los cómics era moda pasajera es que no entiende cómo funciona esto. Mientras haya gente interesada en las historias y los ejecutivos se dieron cuenta de que había unas historias, creo que vamos a seguir teniendo series y películas basadas en cómics por muchísimo tiempo más. A lo mejor no tanto superhéroes, va a haber muchas cosas de otros géneros, y este es uno de los casos, ¿no? La serie de Wild Last Man, que se acaba de estrenar en Hulu en Estados Unidos. Yo creo que en México y América Latina llegó con Star Plus. Cualquier serie, cualquier serie larga de Image y de Vertigo es adaptable a la TV. Y no he visto Why the Last Man. No sabía que ya se había estrenado. Está disponible a través de la plataforma Hulu, pero no la tengo y no creo que la vaya a tener. Está en América Latina, está en Star Plus. Que tengo entendido, okay, que en estos últimos días aparecieron 3 episodios. No sé si... Me imagino que si apareció así, supongo que va a ser con el formato que ha estado usando Marvel a través de Disney Plus. Lo mismo que están haciendo con algo de Star Wars, que es un episodio por semana. Pero al parecer la lanzaron con 3. Me imagino que van a ir apareciendo los demás. Yo no tengo Star Plus ni Disney Plus, entonces no sé en qué momento la voy a empezar a ver. Sí tengo ganas de verla. El cómic me gusta mucho, entonces pues a ver qué tal le va. Ok. ¿Qué Authority les gusta más? ¿La primera mitad que hizo Ellis o la segunda mitad de Millar? Yo no sé, pero tiendo a asumir que tiene que ser la de Ellis. Esa pregunta es una grosería, esa pregunta ni se pregunta. Ellis estaba buscando cómo revitalizar y hacer interesante los cómics de superhéroes y lo hizo creando épicas en escalada. Hizo 3 historias de 4 números que cada una era más épica que la anterior y después de que la tercera dijo ya. Después de esto no puedo hacer nada más. Acabo de hacer superhéroes contra Dios. No puedo hacer nada arriba de eso. Pero Jim Lee quiere que esta serie se mantenga. Entonces ahí se queda Mark Millar. Y Mark Millar no entendió de qué se trataba el asunto. Y dijo, se trata de hacer cosas que impacten y creen polémica. Vamos a hacer cómics con violaciones y asesinatos y demás. Es decir, hizo la misma estupidez que ha hecho toda su carrera. Quedarse en la superficie y contar historias nada más por choquear, sin pensar realmente en contar historias o desarrollar personajes. Entonces, es ofensivo que esa pregunta se tenga que hacer. ¿Qué es mejor, la de Ellis o la de Millar? Esa pregunta no se pregunta. Raciela va. Veo que preguntan acerca del Something de Millar. No recuerdo si ya lo han comentado, pero me gustaría saber qué opinan de la etapa de Rick Veitch. Yo no la leí. Beto la ha comentado un poco, un par de veces. Es bastante buena. Digo, tiene el enorme problema de que Veitch fue el que llegó justo después de Alan Moore. ¿Y qué haces después de todo lo que hizo Alan Moore en Swamp Thing? Y sin embargo hace cosas bastante buenas y lo sacaron pues justamente por el tema de que las corporaciones no ven bien cuando tocas fibras sensitivas y pues había una historia por ahí que involucraba a Jesucristo y Swamp King en la madera de la cruz, que no le cayó muy bien a la gente de traje en Warner DC, y fue la razón por la que lo sacaron de la serie. Pero Rick Beach en general me parece que siempre ha sido un autor con ideas bastante interesantes, cómics bastante buenos, y su etapa de Swamp Thing me parece que es bastante buena. Es un cómic muy muy sólido, con muchísimas ideas interesantes que valía la pena explorar, y lamentablemente pues lo sacaron porque una de sus historias incomodó a la gente de traje. Y sigue Tío Koi, pregunta, ¿qué nos parece la etapa de Swamp Thing de Snyder? Yo la recuerdo muy poco, la verdad, Beto. Me acuerdo haber leído la etapa del crossover de Rotten con The Red. Ajá. Y los primeros números de la serie. Y estaba ok, pero por otro lado era mucho más superheroica que la etapa de Alan Moore. Sí, estaba bien, a secas. Tenía arte de Yannick Paquette, que sí, siempre es algo que ayuda. Y no eran superhéroes como tal, sino que tenía por ahí tintes de horror y otras cosas. Entonces, yo insisto, a mí me gusta más todo lo que hace Snyder cuando tiene que ver con horror, cuando tiene que ver con superhéroes. Acá estaba como que mezclando un poco, era mucho más superheroico que cualquier otra serie de Swamp Thing, pero creo que estaba bien a secas. Sí. Arturo grita, ¡especial de Swamp Thing! No, todavía no. Sí, supuse que ibas a decir eso. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, Julio Villanueva. Y para que Beto nos siga acusando de que nos ponemos de acuerdo, visualmente, ¿cuál es el número que más les gusta de Saga of the Swamp Thing? El mío es Ritos de Primavera. Oh, por Dios, si no me acuerdo tal. A ver, no me acuerdo cuál era. Pero la portada es una portada donde está Swamp Thing en el ojo de una calavera y tiene el color azul, que este es uno de los números donde Swamp Thing empieza a viajar por el universo. Este particular me parece que es cuando aparece en la luna o en un planeta lejano, que donde todas las flores de color azul. Ese me llamó siempre mucho la atención porque visualmente era muy distintivo. No recuerdo cuál es el número. Era el número 5 de la edición de 5, pero no recuerdo a cuál equivale de la edición estadounidense. Ok, yo todo lo de Saga of Something lo tengo en TPS, entonces no estoy seguro por números individuales. Y no sé si me atrevería a separar un número, porque creo que más allá del arte, digo, había muy buenos artistas en la serie, en esta etapa, cuando mencioné el nombre de Swamp Thing, que estaba Alan Moore como escritor, pero creo que a mí lo que más me llamó la atención es que estaban haciendo muchos experimentos narrativos con la forma de diseñar las páginas, y eso, más allá de quiénes eran los artistas, pues es cosas de lo que suele hacer Moore, ¿no? Que sus guiones traen de repente muchas instrucciones de cómo quiere que aparezcan las viñetas, o incluso de dónde se colocan los diálogos de texto. Que si se fijan bien, una cosa que mucha gente no menciona, en aquella etapa de Swamp Thing, fue uno de los primeros cómics en donde los globos de texto aparecían entre viñetas. No aparecían dentro de cada uno de los paneles, sino que de repente aparecían en medio de dos, o en la intersección entre tres o cuatro viñetas, dependiendo de cómo está diseñada la página, porque estaba armado de forma que lo que quería Moore era que los diálogos te fueran llevando la vista dentro de las viñetas, que es algo que de manera natural deberían hacer todos los cómics, pero en el caso de Swamp Thing sí era muy marcada la intención de en dónde se acomodaban los globos de texto. Entonces, a nivel visual, creo que la serie en general vale mucho la pena. Entonces, no me atrevería a separar un número en especial. Ok, el número del que estaba hablando es el 56. Ok. O sea, al final del tercer año de Alan Moore aproximadamente de la serie. Sí, en la parte final. Bueno, pasando a lo que sigue, después de eso, Tío Koi. Por cierto, nada más para comentar eso de que los acuso de que se pongan de acuerdo. No los acuso, de hecho me gusta la idea, que creo que es algo que no pasa con las preguntas en Twitter, que cada quien llega y usa el hashtag y quedan por separado. La ventaja que está en Discord es que como queda en una especie de conversación, puede haber una interacción que se dé tanto en la forma de hacer las preguntas hasta en comentarios dentro del hilo. Entonces, un recordatorio más de que les conviene unirse al Discord. No es tan denso y pesado, pero se pone interesante la interacción. Ahora sí, pasando a lo que sigue, Tío Koi. ¿Les gusta el personaje de Plastic Man? ¿Hay alguna historia que me recomienden? Wow. Sí, o sea, aparte el personaje de ir como a los archives, podría ser la miniserie de Phil Foglio de los 80, y específicamente la serie que me gusta a mí es la de Kyle Baker, que apareció hace unos 10-15 años en DC, que alcanzó a durar unos 24 números aproximadamente. Sí, son algo más de 20. No sé si llegó a los 24, pero sí son alrededor de 20 números. Esa serie es muy buena. Yo creo que es la forma más accesible de traer al personaje. La serie de Foglio, no sé si haya TPs y me imagino que no es fácil de conseguir. Pero si le ponen echar un ojo también es bastante buena. La de Baker, creo que ya están fuera de prensa los TPs, entonces también no es fácil conseguirla. Pero si le ponen echar mano encima, el primer volumen, aparte, tiene la curiosidad de que la portada es de plástico. Así de que es un gran chiste, porque tu tomo el volumen 1 de esa serie de Plastic Man es como si fuera Plastic Man. Porque tal cual la portada es como si fuera Plastic Man tomando forma de libro. Y está hecha de plástico, entonces muy muy buena idea. Pero yo creo que esa es la serie más accesible. Si no conocen al personaje o quieren entrarle o entender cómo funciona su humor o lo que sea, creo que esa serie de Kyle Baker es la mejor recomendación de cómo entrarle. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después del mismo tío Coy, ¿les gusta el personaje de Blue Beetle? Y entre paréntesis pone Jaime Reyes. Es decir, ahí debiste haberlo puesto Blue Beetle 3. El tercer Blue Beetle. Sí, que no sí. Era ninguno de los... No era Paul Garrett y no era Ted Kord. Era Jaime Reyes. Es Blue Beetle 3. Dan Garrett. Sí. Que es el original, el escarabajo, que es el que después sí. Utiliza Jaime Reyes. Exacto, porque Ted Kord no tenía poderes. Sí, me gusta mucho la serie de John Rogers y Kit Giffen. Creo que es muy buena, es una de las mejores versiones modernas de Spider-Man. Además tenía un dibujo muy bonito de Cooley Hamner. Así que sí, yo por lo menos esa primera serie la recomiendo muchísimo. Por lo menos hasta el número 25, bien entrado el segundo año. La segunda serie de Blue Beetle creo que está bien. A secas, pero no es tan buena. Sí, yo igual coincido. La serie de John Rogers, y, escrita por John Rogers y Kid Giffen, creo que es la mejor forma de entrarle al personaje. Sí, y ese fue como el... Ahí resucitó Kid Giffen, porque Kid Giffen lleva una buena cantidad de años ahí deambulando en proyectos sin mucho... sin destacarse demasiado. Y bueno, después de eso también hizo 52 y varias otras cosas más. Pasó a ser uno de los regalones de Dan DiDio. Y creo que le aportó bastante a DC, a pesar de ser un autor muy experimentado ya con muchísimos años de trabajo. Así es. Ok. Y la última, Beto. Pasando al... ¿La última? Sí, la última. Plano? Sí, de plano. Ok. ¿De Kyoko y les gusta? ¿Han visto Justice League Action? No. Terminamos con una corta, Beto. Ya nos estamos acercando a la hora y media, pero es un poco tarde acá y ya me estoy empezando a quedar dormido, así que creo que es hora de ir cerrando esto. No sé si te gustaría agregar algún comentario a alguna otra cosa que viste o leíste. Y bueno, así como comentario rápido, vi una película coreana del director de Train to Busan y su secuela Península. En medio de esas dos películas de zombies, hizo una película de superhéroes, que no es tal cual de superhéroes, pero cuando la vean van a entender por qué. Se llama Psicokinesis y la encuentran disponible en Netflix. Búsquenla así, Psicokinesis, con la P al principio, con Y. Y es una película que trata sobre una persona, un guardia de seguridad en un centro comercial, en particular en la parte donde está el banco de este centro comercial, que bebe agua que es contaminada por restos de un meteorito que se estrelló ahí a las afueras de Seúl, y a raíz de eso desarrolla poderes sobrehumanos, tal cual lo que tiene es telequinesis, que es la forma correcta de traducir psicokinesis, es telequinesia, es el término en español, y los empieza a usar para ayudar a un grupo de comerciantes que están a punto de ser evacuados de una vieja galería comercial, porque los dueños del local ya tienen un trato con una constructora que quieren demolerlo para construir ahí pues un edificio más moderno, con locales más caros. Entonces su hija es uno de los locatarios, él hace años atrás se separó de la madre y las abandonó, no volvió a saber de ellas, y después de que muere la madre, la hija lo contacta, él se entera de los apuros que están pasando, y pues es como una persona normal, una persona cualquiera, aparte un perdón, alguien desobligado, muy irresponsable, que nunca ha sabido asumir responsabilidad por sus actos en la vida, adquiere poderes y decide usarlos para ayudar a alguien, en este caso su hija y sus amigos y vecinos, Y pues es bastante divertido, es una mezcla de historia de origen de superhéroe con un poquito de comedia y mucha crítica social, algo que seguramente ya esperaban tomando en cuenta los antecedentes de que este director es el responsable de haber escrito y dirigido Train to Busan o Estación Zombie, como se conoce por acá, a aquella película coreana. Y pues la historia es bastante entretenida, es una película que la verdad es que vale la pena, es ligerita, de durar poco más de hora y media, por ahí de hora 35, algo así. Y si se la encuentran, no tienen problema con leer cosas con subtítulos, se las recomiendo bastante. Psicoquinesis. Ok, Beto, yo lo último que quiero comentar es que, bueno, también leí el volumen 3 de Detective Comics de Peter J. Tomasi. A pesar de que las historias no me han terminado de convencer, me han entretenido, así que he seguido leyendo. Y la primera historia de este volumen está compuesto por... más que un arco, como suele pasar, son tres historias distintas. La primera es una del espectro, la segunda es un unitario del Joker y la última no la he terminado de leer todavía. Los números del espectro son 2 y están dibujados por Kyle Hotz, que especialista en horror. Y me recordó un poco la época de Doug Mensch con Kelly Jones en Batman. Aunque el dibujo de Kyle Hotz no es que se parezca al de Kelly Jones, pero sí tiene un aire mucho más siniestro que el que habitualmente tiene el personaje cuando lo dibuja Brad Walker, por ejemplo. Que por cierto, algo que se me olvidó comentar de Brad Walker es que tiene esta... Es muy raro cómo dibuja Batman, Beto. Aparte de esta característica de él de darle tridimensionalidad a los personajes, de hacer como líneas onduladas para que, a pesar de estar de costado, se vean siempre como tridimensionales. Los ojos de Batman los dibuja blancos, pero les hace pupilas, como que tuviese una especie de lente de contacto de ojo completo. Es como que se le vieran las pupilas debajo de una especie de máscara, o más que máscara, un protector que tiene en el ojo. Es bien extraño eso. Me costó adaptarme a eso. Bueno, volviendo a la historia del espectro, y la razón por la que la quiero comentar, es que Jim Corrigan es el espectro, Beto. Y yo dije... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que Jim Corrigan no es el espectro? ¿Qué pasó acá? Y dije, ¿será que en Crispus Allen? No me quedé en Crispus Allen, me quedé en que el ¿en espectro... Hal Jordan? No, después de Crispus Allen, después cuando desaparece el espectro. Entonces, pensé que sería Jim Corrigan, pero no este Jim Corrigan, sino que el Jim Corrigan que era un secundario que aparecía en Gotham Central, que si mal no recuerdo lo mataron sin transformarse en el espectro, porque creo que era corrupto, no me acuerdo bien. Y no, es el Jim Corrigan original y recuenta la historia del espectro y es la historia clásica del espectro, no es un nuevo espectro. Así que de alguna forma Jim Corrigan volvió a ser el espectro. Y no sé, me puse a leer Wikipedia y me aburrí, Beto, la verdad. No sé qué hicieron con el personaje. Pero finalmente lo deshicieron todo y volvieron a Jim Corrigan. Sí, yo sabía eso. No sé cómo, tampoco es que me interese demasiado, pero pues ya ves que así es DC. Hace y deshace y después buscan justificarse hasta cuando no hace falta. Sí, lo chistoso es que estos relanzamientos a medias que hace DC, donde relanza un personaje y a otro lo devuelve al principio, y no sé si lo habrá hecho en Rebirth o en otro lado, no tengo idea en qué momento volvió Jim Corrigan bajo esta encarnación. En fin, la historia está... principalmente destaca, yo diría que por el dibujo, no es la gran cosa, es un culto que trata de apoderarse del espectro. Y lo ataca y lo separa de Jim Corrigan y capturan a Jim Corrigan y tratan de realizar un ritual con él. Y de alguna forma el espectro, que uno sabe que es casi omnisciente, omnipresente, es Dios, pero Dios vengativo, no sabe y tiene que ir a pedir, no sabe dónde está Jim Corrigan y tiene que ir a pedirle ayuda a Batman, a pesar de que lo secuestran al lado de él. Es una secuencia bien poco clara donde... Los atacan, él se separa de Jim Corrigan, le hacen algún tipo de mumbo jumbo o como sea y lo dejan, se llevan a Jim Corrigan mientras él se queda en un callejón de Ciudad Gótica, se hace gigante para llamar la atención de Batman, una serie de cosas muy extrañas porque ya Batman lo iba a buscar. Se encuentra con un espectro gigante que además le dice, ah, solamente tú me puedes ver. Sí, por supuesto que te puedo ver, mides como 100 metros de altura. No, no, solamente tú me puedes ver, nadie más me puede ver de esta altura. Cosas por el estilo. Así que está, como dije, entretenido, pero me recuerda mucho esa etapa de Chuck Dixon y Doug Mensch, que eran cómics de Batman entretenidos, pero no eran particularmente buenos. Estaban ahí en la mitad. Ok, suena bien. Sí, sí, está bien. Y como dije, lo de Kyle Hotz está bastante bien. Y luego viene una historia de Doc Mankey. La del Joker está... ya no quiero ver más al Joker, Beto. ¿Qué puedo decir? Solo sé que después de esto, el volumen que sigue es Joker War. Los crossovers con Detective Comics. Así que... No es muy alentador. Pero bueno, Beto. Con eso creo que estamos llegando al final de este podcast. No sé si tienes algo más que agregar. Y nada, lo de costumbre. Recordarles que además de que tenemos un Patreon donde nos pueden apoyar económicamente, nos ayuda muchísimo que difundan los enlaces cada vez que aparece un nuevo episodio, ya sea de este podcast o de Tierra Prima, porque nos ayudan a llegar a más gente. Creemos que puede haber más gente que le interese escuchar nuestras babosadas, entonces si saben de alguien que guste de los cómics y pueda tratar de tolerar nuestros intentos de humor o lo que sea que hacemos aquí, nos ayudará muchísimo que cumple el requisito... permitan que lo sepa. De odiar a David Finch, Jeff Jones, Mark Millar. Y Zack Snyder. No olvides. Zack Snyder. Cierto. Muy bien, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros, nuestro Instagram es comicverso-podcast y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a la publicación anticipada de cada nuevo episodio de este podcast, así como a la publicación anticipada de Tierra Prima, donde permanece alrededor de una semana en exclusiva para patrocinadores, y los especiales mensuales que dedicamos a nuestros escuchas. El último me parece que estuvo dedicado a Day Tripper. ¿Sí? Sí. Sí, así es. Y bueno, ya lo sorprenderemos de la misma manera que me sorprenderé yo si es que alcanzo a leer el cómic de este mes, Beto. Sí. Yo te iba a decir como que te sorprenderá si siempre eliges tú. Beto, pero es que nunca propones nada, Beto. Siempre tengo que autosorprenderme. Cuando propongo algo ya. Te quejas. Es muy largo, no me interesa, no quiero. Ya hubo por ahí dos de nuestros patrocinadores que se pronunciaron a favor de Sandman y tú sigues diciendo que no. Entonces es más fácil dejarte que tú elijas y te sorprendas y después hagas berrinche y te encorajines porque no te dio tiempo de leerlo todo en el tiempo que querías. Bueno, Beto, ha estado... Solo hay que darte cuerda. Ha estado ocupado este mes. Sí, para que me ahorque. Para que hagas lo que quieras, yo nomás te doy cuerda. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas, ir a vacunarse cuando les llamen y cuidarse mucho. Hasta la próxima.